Qué agradable es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Son muy bienvenidos y bienvenidas a estas audiciones. Con ustedes el pastor Juan Millanao Rego, docente de nuestra universidad, y que les habla Raúl Medina. Hola, un saludo a todos. Vamos a ver ahora Jesús versus las Escrituras. Ya habíamos conversado el día ayer cómo Jesús usa las Escrituras para defenderse de algunas acusaciones, de algunas intervenciones satánicas. En realidad, Satanás quiso tentarlo muchas veces y en los momentos más difíciles de su vida, pero no logró porque él estaba asido de su padre y también de las Escrituras que había aprendido de los labios de su madre. En realidad, fue la que lo instruyó siempre. Juan 5:45, hay un texto bien interesante para enfrentar cómo Jesús ve las Escrituras. Él dice: no penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa. Moisés, ¿en quién tenéis vuestra esperanza? Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Qué te parece? ¿Qué está diciendo Jesús aquí en realidad frente a la situación que está pasando? Bueno, es interesante el capítulo que tú has citado, Raúl, que quizás tiene un contexto más amplio del verso 39, y cómo realmente pretender hacer una división entre las palabras de Jesús y las palabras de la Biblia es completamente artificial y engañoso. Sería como preguntarse, ¿qué es más importante, la boda o el matrimonio? Oye, esa es una mala pregunta. La boda y el matrimonio son importantes, ¿no es cierto? No se puede elegir entre uno y otro, ¿ya? Aunque la boda sea una ceremonia y el matrimonio sea el resto de la vida por vivir juntos. Los dos son importantes. Entonces aquí tenemos Jesús y la palabra. Cualquier decisión al respecto es engañoso. Fíjate que en el verso 39 dice escudriñar. La verdad que en el castellano aparece como un imperativo, pero es presente indicativo. Ustedes están estudiando las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, si tienen este criterio que es la vida eterna, es que ya lo están haciendo, ya la conocen. No es un imperativo como que están empezando a, ¿no? Entonces, tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego dice, y no queréis venir a mí. O sea, más claro es decir, más con todo, no queréis venir a mí. A pesar de que la Biblia da testimonio de mí, le dice Cristo, ustedes, ahora que yo estoy en persona, no quieren venir a mí por prejuicio, ¿te fijas? Y allí hay gente entonces religiosa, pero que no es cristiana. Hay gente que cree en las Escrituras, pero no creen en el Cristo de la Escritura. Y son todas cuestiones de prejuicios humanos, y que Jesús está aclarando aquí. No hay ninguna separación entre Jesús y la palabra, ¿ya? Y es por eso que ahí está lo que tú leías, ¿no es cierto? El problema está en que dice aquí, verso 44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Cuando yo ando preocupado de mis relaciones horizontales, de dar y recibir gloria de hombres, eso entorpece hablar bien o dar gloria a Dios, ¿no? Y es lo que está aquí expresado. Otro antecedente y se presenta, bueno, Cristo fue atacado varias veces de diferentes maneras, con preguntas, cuestionamientos. En Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu hermano. Estoy pensando que Cristo está recurriendo a un verbo que dice, fue dicho. Efectivamente, sí. ¿No? Oíste, fue dicho realmente que pasó, pero voy a hacer un cambio, digo yo así de mi palabra, ¿cierto? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estoy pensando cuál sería la reacción que tuvieron cuando escucharon estas palabras de Jesús, porque en la mente de quienes estaban allí había un problema bastante serio con quienes los agobiaban, ¿no es cierto? Especialmente los soldados, qué sé yo, y tenemos que amarlos a ellos, tenemos que quererlos. Sí. Interesante esta apreciación de la Jesús y las Bueno, Escrituras. el contexto de Mateo 5 empieza en el verso 20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Y de qué manera la actitud, la justicia puede ser mayor que los fariseos que eran hipócritas? En estos aspectos, ¿no es cierto? Por ejemplo, decía el verso 40, y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ahí va a mostrar que tú tienes una justicia mayor que los fariseos, ¿no? Verso 41, a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Es decir, la justicia que Cristo habla es bastante dinámica y aplicada a la vida diaria. No es una cuestión meramente de creer conceptos abstractos y no vivirlos, porque de eso es la lección de esta semana, que vivamos lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces, dice más adelante, porque si en verso 46, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y ahí termina el Señor definiendo lo que es perfecto. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, la perfección en la Biblia no es que ya perdiste tu naturaleza pecaminosa y que no es una cosa que ya no caminas, sino que flotas. No, es esto, ¿no? Saludar a todos. Si te piden 1 kilómetro, anda con el 2. Estas cosas prácticas de la vida que revela que tu justicia es mayor que la de escribas y fariseos. Cuando tú hablabas de la capa, ¿no es cierto? Hay que ir un poquito al contexto y uno se da cuenta que Jesús amplía el concepto de amar. Porque tú sabes Claro, que en la sí. Biblia tenemos dos palabras, por lo menos el amor fraternal, pero este amor que aparece aquí, amarás a tu prójimo, es el agapao, ¿no es cierto? Ese amor mucho más Como Dios ama. como Dios ama. Por eso Claro. que el círculo o la cobertura del amor va más allá de lo que quizás hoy día estoy pensando. Así Claro que que sí. lo que dice que ama a tu prójimo de realmente como yo amo. Claro que Así que, y lo otro que él refuerza allí en Mateo 5:43, como tú decías, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, hay un cambio profundo que debe haber en la concepción del amor. Y eso yo creo que tenemos que practicarlo después de haber estudiado todo este trimestre cómo vivir de Claro. acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, amables oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Vaya bien.